hay varios temas, ¿no? Uno son que en muchos casos son instrumentos que sobre la apariencia de la gratuidad, ¿no?, convierten en mercancía, ¿no?, a los propios usuarios, ¿no? Y este lo sabemos que es un gran tema. Un segundo gran tema es la capacidad de profiling que se genera y de perfilar, ¿no?, a las personas en base a los datos. El tercer tema es, como algunos textos últimamente han aparecido, el discutir el nivel de construcción democrática de los algoritmos que sirven para los buscadores, etc. En el fondo, el gran tema es entender que no estamos hablando de algo que es apolítico, ¿no?, sino que tiene una dimensión política y que hay algunos que ganan y otros que pierden. Y esas personas que dicen lo que tú comentas son naif, ¿no?, son ingenuos, ¿no?, pensando que eso no, que es simplemente un instrumento, ¿no? Y ahí es donde el cambio de relato es muy importante, ¿no?, y el entender al final quién se apropia de ese valor, cómo se distribuye, ¿no?, y las posibilidades de que tú puedas incluso construir, ¿no?, mejores herramientas sin perder, ¿no?, esa soberanía, ¿no?, sobre los datos y sobre tu propia capacidad. Mira, ahora creo que de la colaboración entre Ahora Madrid y Barcelona en Comú se ha construido una plataforma de participación ciudadana, ¿no?, a nivel digital, que es bastante mejor que la que Movistar planteaba y Telefónica planteaba, ¿no?, y que por lo tanto, digamos, debate no sobre el buenismo, digamos, de que esta plataforma es mejor porque políticamente es más guay, sino porque funciona mejor, permite aplicaciones y digamos, usos que se podría ir, digamos, colocando por encima y además, digamos, acaba siendo, digamos, más potente tecnológicamente, ¿no?